que no te habré dado yo mi llanto, mi risa, que no te habré dado yo mi tiempo, mi vida. Dime si es que alguna vez fui malo contigo. Dime si es que te ofendí o te hice vacío. Que no te habré dado yo mis besos y mi corazón. Siempre has tenido. Sabes que no puedes mentirme, dímelo ya, no esperes más. Sabes que no puedes mentirme, no eres feliz conmigo ya. Te habré dado yo mi llanto, mi risa, que no te habré dado yo mi tiempo, mi vida, que no te habré dado yo mis besos y mi corazón. Siempre has tenido. Sabes que no puedes mentirme, dímelo ya, no esperes más. Sabes que no puedes mentirme, no eres feliz conmigo ya. Smile.